Advertencia. Este tramo del programa contiene lenguaje explícito. Puede que se escuchen términos como capitalismo, corrupción, patriarcado, campo, contubernio, latifundio, rosca, estrés financiero. La permanencia de niños, niñas y adolescentes frente al receptor es responsabilidad exclusiva de los adultos. Bueno, nos vamos a meter con Vicentín. Bien. Así es, nos vamos un poquitito a la provincia de Santa Fe. Bueno, después iremos a la provincia de Santa Fe. Pero bueno, aquí el tema de la empresa esta centenaria, Vicentín, que en realidad es un conglomerado de empresas, ¿verdad? Que entró en cesación de pagos por allá por 5 de diciembre del año pasado, obviamente. Y dentro de la radio, en Sony se hacen, en esta versión de Sony se hacen que ha comenzado en pandemia, ¿verdad? Hace ya dos programas atrás, ya se han ocupado de tratar algunos aspectos de Vicentín Saic. Allí Pablo Mauro habló con uno de los representantes de los trabajadores. Hay que recordar que hay alrededor de 4.000 puestos de trabajo directos en juego. En esta quiebra, ya le han pedido la quiebra a Vicentín y está en convocatoria de acreedores. Pero bueno, vamos por un incidente puntual primero que refleja un poquitito cómo ha sido el manejo de esta empresa. Es un buen ejemplo de cómo ha ido tramando. Después veremos qué adjetivo le ponemos, ¿no? Cómo lo definimos. ¿Qué es lo que ha hecho Vicentín? Tal vez la justicia lo haga. Bueno, vamos a un incidente puntual entonces. El día 2 de diciembre, Vicentín, la empresa Vicentín, vendió parte de sus activos en una empresa que es considerada la joya del grupo, que se llama Renova. Ella tenía, Vicentín, una participación en partes iguales en Renova con la suiza Glencore. Es decir, tiene otro nombre, pero depende de la empresa multinacional Glencore con sede en Suiza. Y bueno, como dijimos recién, el 2 de diciembre vendió un tercio de sus acciones. ¿Por cuánto? Por $122.700.000. $122.700.000. Ahí vendió un tercio de lo suyo, por lo tanto, en este momento Renova tiene una participación menor de Vicentín y Glencore tiene el 66,67% de las acciones, perdón. ¿A qué se dedican? Bueno, se dedican a la molienda del poroto de soja, a hacer aceite y en una de las plantas, la de San Lorenzo, a generar toneladas de biodiesel. Perdón. Bueno, vendió esto el día 2 de diciembre. Dos días después, Vicentín informó a sus acreedores que estaba atravesando una situación de estrés financiero. Delicia, no vamos a negarlo. Delicia de las que, el gobierno del PRO tuvo varias perlas, ¿verdad? Pero bueno, estrés financiero. ¿En qué consistía ese estrés financiero? Que al día siguiente, es decir, el 5 de diciembre, entrara en cesación de pagos. Por no poder levantar un compromiso. ¿De cuánto era ese compromiso? De $350.000. Wow. Vendió el 2, recibió, en teoría, $122.700.000. El día 5, tres días después, no tenía un mango para levantar $350.000, lo que a esta altura parece un vuelto. Pero es un poquito más grave que esto, porque además de ese dinero había recibido otro. Pero bueno, vamos por parte. Veamos un poco qué dice la empresa, que tuvo que salir a decir, porque al empezar a salir trapitos al sol, no tienen otra alternativa que salir a plantear, a defenderse de alguna manera. ¿Qué dijo la empresa? Que la suma total, como ya lo dijimos, fue de $122.700.000, que de eso el comprador, o sea, su propio socio, en este caso, Glencore, descontó la suma de $26.300.000 para cancelar el capital, intereses, comisiones por pago adelantado y honorarios legales de un préstamo con garantía de esas acciones en favor de Rabobank. No, Rabobank no, leí bien, Rabobank. Sí, tienen unos nombres también. Es una banca internacional, pero ¿sabes qué me hizo acordar a mí esto? al empréstito Baring, que yo no me acuerdo ahora si fue 1826, 1823, no me acuerdo, que se descontaron tantas de estas cosas, intereses, adelanto de comisiones, etcétera, etcétera, que al Río de la Plata llegó el 15% del empréstito Baring. Estoy trabajando de memoria con esto, ¿no? Después habría que corroborar si fue el 15 o menos todavía, pero bueno, ahí estamos. Intentamos. Bueno, la empresa asegura que con el resto, es decir, con lo que le quedó, que parece que no era mucho, fueran 96.400.000 dólares, lo dice la empresa, y dice que pagó a proveedores. Volvemos con lo mismo, 96.400.000 dólares, ¿por qué no sacaste los 400.000 dólares? Pagaste los 96 millones, si esa era tu voluntad, y cubrías una nada para esa empresa, que era pagarle a un proveedor un vencimiento de 350 mil dólares. Te sobraba todavía un manguito si querías hacer un asado para los trabajadores, ¿no? Digo, si querías. Con eso, con la nada, con el puchito que te sobraba. No lo hicieron. Por otra parte, los acreedores con los que, de alguna manera, hemos estado consultando, se andan preguntando unos a otros, che, ¿vos cobraste algo con esos 96.400.000 dólares que la empresa dice que pagó? No, yo no cobré nada. Hasta ahora no han encontrado ninguno. Che, ¿vos cobraste? No, ninguno de los conocidos a los cuales la empresa les debe algo, que son muchos, ha cobrado nada. Bueno, según Raúl de la Torre, publicó el miércoles exactamente en Página 12, se hace menos de una semana. Además, y ahí vamos a empezar a sumarle un poquitito más de dinero a esto, el Banco Nación adelantó a Vicentín entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019, o sea, unos días antes incluso de la venta a Glencore de su parte en Renova, le dio la suma de 95 millones y medio, o sea, 95 millones 500 mil dólares en fondos líquidos para prefinanciación de exportaciones. O sea que si sumamos todo el paquetito que agarró, suponiendo que sea verdad, que se quedó con 96 millones y pico, más 95 millones y pico, estamos hablando de 190 millones de verdes mucha, millones de mucha dólares. Mucha plata, que hasta el momento solo tenemos la palabra de la empresa que dice, no, yo pagué, qué sé yo, bueno, pero hay distintas versiones. Una serie de bancos internacionales a los cuales la empresa le debe guita, que no son la mayoría, pero son, hablan de vaciamiento, hablan de desvío de fondos, mínimo salida de fondos al exterior, ¿no? También hay voces desde Paraguay que señalan, no nos olvidemos que ahí hay una frontera muy cercana y ahí se puede ir la plata. Bueno, en este marco, vamos a recapitular un poquitito el marco. Fuga de capitales, vaciamiento de la empresa, posible comisión de estafa, con una deuda total de Vicentín de 1.350 millones de dólares, y ahí se habla de timba financiera, algo que salió mal, connivencia o complicidad de funcionarios de la banca pública del gobierno anterior. Bueno, en ese marco, el sábado se dio un banderazo en favor de Vicentín. No se entiende bien, sí se entiende bien que hay una intención política, una intencionalidad política de otra cosa. Pero los que hayan salido con alguna voluntad honesta, no se entiende bien cómo llegaron hasta ahí con su bandera. En ese marco, entonces, de banderazo, hablamos con Omar Barchetta, que es integrante de la Federación Agraria Argentina. Bueno, te llamamos porque estamos allí atravesando, sobre todo en Santa Fe, pero todo el país en realidad, ¿no? Este proceso de convocatoria de acreedores de la empresa Vicentín, o de este conglomerado de empresas que es Vicentín. Se habla de miles de trabajadores que en forma directa tienen ahí pendiente de un hilo su puesto de trabajo, y alrededor de 2.600 empresas agropecuarias, ¿no?, a las que se les deben millones de dólares. ¿Hay empresas dentro de estos acreedores? ¿Las hay de la Federación Agraria Argentina? Sí, por supuesto, hay productores que pertenecen a la entidad que realmente han sido afectados. Yo ahora no tengo bien el número, pero hay muchos productores que realmente han sido, algunos con más, otros con menos, pero bueno, en realidad todos han sido, hay varios que han sido afectados en este sentido, ¿no? En un momento complejo donde realmente no es sencillo la empresa agropecuaria, y bueno, más aún cuando ocurren estas cosas. ¿Cómo funciona Vicentín? ¿Cuál es el rol de Vicentín en el proceso agropecuario? Bueno, Vicentín tiene varias cuestiones que tienen que ver con la alimentación, con la elaboración de productos. Bueno, pero en el caso de la compra de granos, es una exportadora que, bueno, compra el grano a los productores y hace la exportación como otros exportadores, ¿no? En este caso, Vicentín, que, bueno, prácticamente el 10% de los granos de la Argentina pasaban por Vicentín. Cuesta creer que una empresa que es intermediaria, acopiadora, básicamente, que tiene por un lado los productores agropecuarios, que son los que entiendo que asumen el riesgo, ¿verdad? Haya quedado en esta situación, ¿no? Porque compra y vende. Y sobre todo con algunas maniobras de los últimos días de noviembre, principio de diciembre, donde, bueno, incluso vende la mitad de lo que posee en Renova. ¿Ustedes entienden, se puede presumir que hubo una voluntad de vaciamiento de la empresa? A ver, lo importante es que eso está, que eso continúe un proceso judicial donde la justicia investigue a fondo todo lo que ocurrió con Vicentín, ¿no? Por un lado eso. Seguramente que uno sospecha por ahí que no ha habido un manejo correcto, que ha habido algún desmanejo en algunas cosas y ha generado esto, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, por supuesto, una empresa que compra y vende, que tiene una ganancia, bueno, no debería tener demasiados problemas en cuanto a recursos. Pero bueno, seguramente que habrá habido otro manejo, inversiones. No sé si vaciamiento, yo no conozco esto, ¿no? Uh-huh. No me animo a decirlo. Pero, por ejemplo, sería importante que toda la justicia pueda... bueno, y hasta la propia intervención, ¿no es cierto? Si es que han llegado a un acuerdo de trabajar en coordinación con la justicia, investigar cuál fue el motivo por lo cual ha llegado a esta situación Vicentín, me parece bueno esto, ¿no? Okay. Lo que no estoy de acuerdo, por ejemplo, si vos me preguntás, es con la expropiación. No por el hecho de expropiar una empresa que, si bien es cierto, son capitales argentinos, ¿no es cierto? Y el desguace permite que por ahí esto pase a capitales multinacionales o capitales extranjeros, esto sí es complejo. Pero lo importante es que se haga no la expropiación, ¿no? Porque la expropiación tiene que ver con una cuestión de... ya está esto en un proceso de concurso donde se está trabajando la justicia y entonces pasar por encima de todo esto es un poco es complejo en cuanto a superponerse sobre otros poderes, ¿no? Uh-huh. Entonces esa es la situación que realmente nosotros vemos mal en cuanto a la expropiación, ¿no? Y esto no da una seguridad jurídica, esto no da una seguridad, no demuestra una seguridad a lo institucional, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, cuando se pierde eso, se pierde la confianza en un país y uh-huh. esto es lo que vemos complejo, ¿no? ¿Y qué opinan entonces de la propuesta que surgió ayer de Omar Perotti? No sé si ustedes saben más con respecto a esta propuesta. Bueno, esta propuesta yo creo que no es una de... me parece que es una propuesta alternativa, como hay otras. Hay un proyecto también de Joaquín Blanco, un diputado acá de Santa Fe, hay otros proyectos que están trabajando. Me parece que ojalá surja algún proyecto alternativo que no sea la expropiación. Ojalá surja. El de Perotti, bueno, un poco está interviniendo personalidad jurídica, me parece también importante. Y bueno, yo creo que mientras surja algún proyecto que tenga que sea alternativo y que evitemos la expropiación, va a ser muy saludable. Uh-huh. ¿Y qué pasa entonces con esta mega empresa, con el manejo de esta mega empresa como Vicentín, con la soberanía alimentaria que se ha puesto que esto es? ¿Cuál es la opinión que tienen? Bueno, el tema de la soberanía alimentaria se toma así, se dice soberanía alimentaria como una cuestión así muy ligera, en donde esta es una empresa que todo lo que producía lo exportaba, y bueno, entonces yo no veo esto, que la soberanía alimentaria esté en riesgo porque Vicentín, o tomar la empresa Vicentín para asegurar la soberanía alimentaria, no me parece que nada que ver con esto, ¿no? Yo creo que bueno, se han usado estos términos, pero realmente no tiene mucho que ver con esto de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, bueno, cuando aseguremos el alimento para los argentinos, bueno, pero no solamente pasa a través de Vicentín. Uh-huh. Ahí lo que se dice mucho, ¿no es cierto?, que se usan ahora cuestiones que tienen que ver con tener una empresa exportadora y que se dé alimento y que puedan, digamos, incurrir en todo lo que es la alimentación, aseguraría de alguna manera el control, ¿no? Y sería una empresa rectora. Y yo creo que la intención, eso es una buena intención, pero realmente antes necesitaríamos otras cosas. Me parece que no es la intención del gobierno de eso, porque, a ver, yo digo, por un lado queremos tener una empresa como Vicentín para en manos del Estado, para que realmente controle los precios y demás, y asegure un mejor precio para la producción y eso, y por el otro lado tenemos tipos de cambio, tenemos cuestiones que han hecho con el tipo de cambio para fertilizantes, por ejemplo, que hoy dificulta terriblemente eso y está cayendo la rentabilidad, porque están diciendo de que según dólar, el dólar oficial va a ser el mismo que se comercializa los granos con el que se va a comprar los insumos, y resulta que ahora empiezan los aumentos de los insumos en dólar, de manera que eso se va a ir equiparando con el dólar de los 100, 100 y algo de peso. Bueno, nos preocupamos por tomar Vicentín, ¿no es cierto?, en una cuestión así apurada, y realmente estamos perdiendo rentabilidad por otro lado terriblemente. Entonces, a mí que no me vengan a decir que es un interés del gobierno nacional de protegernos, no está protegiendo a nadie. Esto me parece que es una decisión política, y esto va por mi cuenta, ¿no? Una decisión política se ha tomado esta, me parece que va por otro lado, ¿no? ¿Propuestas de la Federación Agraria Argentina en esta coyuntura de Vicentín? ¿Hay propuestas de cooperativismo? ¿Han sido llamados primero? Esas sería previo, ¿no? ¿Han sido llamados a opinar? No. Para tomar esta decisión que el gobierno toma, la Federación Agraria no se la llamó para nada, en absoluto. Se habla, esa es otra de las cosas, ¿ves? Se habla mucho del diálogo, de las cuestiones consensuadas y demás, y realmente se genera un diálogo y después se hace lo que le parece al gobierno. Entonces me parece que no es la forma esta, ¿no? Para eso no se diga nada del diálogo, porque si esto uno se entera por los medios de lo que ocurre, algo está fallando en el diálogo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hoy nosotros no tenemos una posición tomada de qué hacer con la empresa Vicentín, pero sí, ¿qué decimos nosotros? Ni el desguace de la empresa, ni estar a favor de la empresa del desguace, ni tampoco con la expropiación. Uh-huh. Que haya, claro, que surja algún proyecto intermedio que tenga que ver con, bueno, atender esta situación, que no se desguace Vicentín y que sea comprada después por dos monedas por otras empresas, fundamentalmente otras empresas multinacionales. Me parece que hay que intervenir en ese sentido, pero una intervención virtuosa donde realmente se pueda salvar esta empresa, y bueno, si tiene que pasar en manos de algunas cooperativas, no estaría todo mal, ¿no? Me parece que es importante, pero siempre y cuando manteniendo la cuestión legal y bajo la ley, ¿no? claro. Bueno, yo tengo una pregunta fuera de contexto, digamos. O no, más o menos fuera de contexto. Tengo una enorme curiosidad desde hace años, porque creo que, como yo, hay infinidad de personas que tiene un concepto de lo que es la historia de la Federación Agraria Argentina. En muchos momentos de esa historia nos pareció que la Federación Agraria y algunas de las entidades que componen la Mesa del Campo eran como agua y aceite, pero no porque hubiera un problema personal allí, sino porque se miraba a aquellos que se calificaban de latifundistas, según la época, ¿no? Y demás, como un modelo a combatir. La pregunta es, ¿cómo es que terminaron asociados a estas entidades y cómo perdura en el tiempo? Porque no es que fue en 2008 puntualmente, sino que hasta hace unas horas prácticamente la Mesa del Campo sigue funcionando. Sí, sí, es verdad. Un tema complejo, ¿no? Pero un lindo tema, ¿no? En realidad lo que hace la Mesa de Enlace, por ahí se une por algunas cuestiones puntuales, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de las retenciones. El tema de las retenciones fue votada por ley, porque si no se no aceptaban, hay legisladores que si no aceptaban incluir las retenciones, no le apoyaban en aquel momento el paquete de medidas que, eso fue en diciembre, no me acuerdo cuándo fue bien, no le aceptaban el paquete de medidas si no estaban incluidas las retenciones. Así que la retención estaba votada por ley. Entonces, eso se habló en la mesa de enlace y estaban dispuestos a discutir un proyecto. Que eso es importante, que en la mesa de enlace, que la sociedad rural, que trae más, discutan un proyecto de cementación de retención. Parece que eso es importante. Por supuesto que no está dentro, hay que decirlo con claridad, esto no está dentro de la filosofía de la sociedad rural, por ejemplo, en ICRAN. Ellos piensan que no debe existir la cementación de las retenciones, y nosotros decimos que mientras existan, tienen que cementarse. Uh-huh. Entonces, había una discusión con el gobierno, un proyecto que se tenía, que tenía un alcance un poco mayor, porque acá pusieron el tema de las retenciones con un tope de facturación que realmente incluye no solamente a la soja y los granos, sino que incluye otras explotaciones que uno puede tener dentro del campo que alcancen la facturación de los 15.000 pesos, los 15 millones. Entonces, ¿qué pasa? Muchos productores arrendatarios que tienen muy poco campo propio, pero que sí trabajan algunas otras campos, entonces venden los granos para pagar los alquileres a nombre de ellos y aumenta terriblemente el tema de duración y no están alcanzando este beneficio, porque para ellos después quedan muy pocos granos que pueden vender a su nombre para ellos. Entonces no alcanzan este beneficio. Entonces la Federación Agraria, por ejemplo, que nació defendiendo a los arrendatarios, hoy se encuentra en un problema que no están... los arrendatarios fundamentalmente no están recibiendo este beneficio de la cementación de la retención. Entonces, esto la Federación Agraria lo sigue planteando dentro de la mesa de enlace y fuera de la mesa de enlace, y no hay problema que la Federación Agraria lo plantee. La mesa de enlace no tiene problema. Ahora, el tema es cómo, muchos se preguntan por qué la Federación Agraria no sale de la mesa de enlace, donde tiene productores mucho más chicos que la sociedad rural. Entonces, quien lo tiene que sacar de la mesa de enlace, si no quiere que esté dentro de la Federación Agraria, es el gobierno, con políticas que tengan que ver con los pequeños y medianos productores. El gobierno no está generando políticas para los pequeños y medianos productores. Sí, la palabra de Omar Barchetta, integrante de la Federación Agraria de toda la vida, digamos, el hombre. Un par de consideraciones breves, porque no vamos a hablar sobre lo que él acaba de hablar. Lo que está diciendo para sacarlo de la... porque parece de repente, alguno se puede escandalizar, es el gobierno el que lo tiene que sacar. No sé, entendemos que seguramente hay una voluntad política de estar, ¿no? Tal como él lo definió. Pero lo que está buscando, o pidiendo, o diciendo que podría ocurrir, es lo mismo que ocurrió con cierto sector del campesinado, que ha estado integrado al gobierno durante buena parte del periodo anterior de Cristina Kirchner, y vuelve a estar integrado en este momento a través de la Secretaría de Agricultura Familiar. Digo, políticas concretas y, alguna manera, que lo puedan sacar del lugar donde están. Bueno, nos vamos con un tema musical que no tiene nada que ver, porque no tiene nada que ver con esto, pero se llama Triunfo Agrario. Sí. Junta cosas nada más. La letra es de Armando Tejada Gómez, como para volver a nombrarlo también a don Armando. ¿Por eso la pusiste? Sí, la música de César Isela y lo canta Alfredo Zitarrosa. ¿Qué tiene que ver con la Federación Agraria y Agrario? Nada más. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo no cambia nada.